Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. La fuerza del monte. Cooperativa Villaraba y una radio muchas voces presentan Alimentos de Acá. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Conducción, Federico Fumiato. Producción, Virginia Ali. La fuerza del monte es mi alimento. Lo que respira la tierra es lo que siento. Nos cría la luna y nos amontona el viento. Somos hermanos por lo que llevamos dentro. Diversos relatos aseveran que la cabra fue uno de los primeros animales en el mundo en ser domesticado para proveer de alimentos a las comunidades que comenzaban a echar raíces en un territorio. En regiones euroasiáticas, desde hace unos 10.000 años, este animal provee de lácteos a diversas sociedades. Incluso el texto bíblico o los murales egipcios hablan de su consumo. Y entre espesas migraciones, sangrientas colonizaciones y mixtura de saberes agroproductivos, la cabra se hizo terreno en lejanos sitios del mundo, en general como base productiva de pueblos campesinos. Aunque la actividad suele estar bajo escasa formalidad, atención de las políticas públicas e interés censal, se estima que existen 4 millones de caprinos en el país, con alrededor de 45.000 unidades productivas. Sin embargo, en el sector lechero habría solo unas 10.000 cabras en producción y unos 2 millones de litros anuales obtenidos en total. Las grandes regulaciones que fijan parámetros sanitarios o tecnológicos, como así también las cargas impositivas, parecen hechas a medida de grandes compañías. Mauricio Soria, Finca Prosperidad, Cruz del Eje, noroeste de Córdoba. Mi nombre es Mauricio Soria, yo soy de la finca caprina La Prosperidad, que está cerca de la ciudad de Cruz del Eje. Este es un proceso que viene desde hace muchísimo tiempo, que lo tenía yo como una inquietud. Yo antes vivía en otra zona y tenía otra actividad y bueno, y después fueron pasando cosas hasta que bueno, al final yo esto lo planteaba siempre como un hobby, ¿no? Como de una actividad que no fuera la que yo utilizaría para vivir, para obtener recursos, ¿no? Como es esto, ¿no? De un tambo caprino y de una fábrica de quesos. Bueno, y bueno, con el tiempo se fue dando esto, ¿no? De a poco fuimos virando, fuimos yendo, hasta que, bueno, hace alrededor de 3 años pudimos empezar a plantar las bases de lo que es actualmente el proyecto este, que todavía no ha llegado a ningún techo, al contrario, estamos recién en los cimientos del proyecto, que ya dejó de ser proyecto también, ¿no? Ya es una realidad que tenemos. Producción familiar, venta directa al público, alimento surgido de un entorno sano, lejos de grandes cócteles químicos y confinamiento industrial. La finca caprina esta un poco empieza por una necesidad, ¿no? Yo cuando mi hija era niña, era bebé, en algún momento tuvo que consumir leche de cabra porque tenía alguna cuestión, como cuestión médica, digamos, se la habían sugerido para solucionar su problema que tenía y conocer a los animales, conocer cómo era todo el proceso del ordeñ y todo eso. Yo no lo hacía por una necesidad más que... Después, bueno, como te decía, de ahí ya me gustó un poco, ya me interesé, ya lo empecé a ver como un hobby, ya ahora, bueno, actualmente es mi medio de vida, ¿no? Actualmente estamos procesando leche y hacemos 2 productos principales, que son los quesos y los dulces de leche. Lo estamos haciendo como yo los haría para mi familia, ¿no? Volúmenes chicos, porque no manejamos grandes cantidades de leche, y lo hacemos totalmente, digamos, orgánico, agroecológico o amigable con el medio ambiente, porque las cabras nuestras viven en el monte, viven en el campo, consumen alimentos totalmente naturales, y bueno, y en base a la leche que se obtiene ahí, salimos produciendo estos productitos que son, como te digo, quesos y dulces, y son los que estamos vendiendo, ¿no? Vendemos por la zona de la sierra, vendemos en alguna feria, vendemos en la ciudad de Córdoba. Al hombre de campo, yo quiero cantarle aquí, con este instrumento y la voz que se hace oír, para acompañarlo en su sufrido trajín. Porque el que canta empieza a nombrar, y el que bien nombra no ha de olvidar, la sangre antigua de la región, abriendo un surco en el corazón. Una melodía sencilla empiezo a sentir, late la tierra en el zapatear, y un hado no sé su zarandear, le va entregando como una flor, poquito a poco su corazón. Al hombre de campo, yo quiero cantarle aquí. Mientras pequeños productores, como Mauricio, podrían ser estimulados para abastecer una mayor cuota del consumo local con productos hechos a la vista de la comunidad, con notable calidad nutricional, beneficio ambiental y precio más justo, el modelo dominante promueve alimentos hiperindustrializados que recorren cientos de kilómetros con altos costos ecológicos y al vaivén de economías desacopladas de los territorios de consumo. Yo soy la tierra, soy el lugar, soy el destino del alfalfar. Yo soy quien nadie ha de recordar, abriendo el pecho del salitral. Más tengo un consuelo, soy luz de mi propio andar. Y en mi pachuco viene sillao, si hay ocasión me gusta bajar alguna fiesta por el poblao, a ver amigos y guitarrear. Al hombre de campo, yo quiero cantarle aquí. Alimentos de acá. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Arraigo es una palabra que está presente a la hora de hablar de políticas productivas federales. Una palabra que intenta asegurar que las políticas públicas tengan como eje la creación de puestos de trabajo e infraestructura para que quienes nacen en cualquier rincón del país tengan opciones de vida sin tener que migrar a las grandes ciudades. La cría de cabras está íntimamente ligada al territorio y sobre todo a la forma de vida campesina e indígena. La leche que nosotros consumimos, la que producíamos, no era suficiente. Tuvimos que salir a comprarle leche a los vecinos. Entonces esto también ya es algo más importante, porque también está, no solamente estamos obteniendo nosotros beneficios, sino también la gente, los vecinos que tienen leche, que a veces no saben qué hacer y terminan dándosela de comer a los perros, porque cuando tienen exceso no saben qué hacer con eso, terminan dándosela como alimento a los animales, cuando se podría hacer esto que estoy haciendo yo, ¿no? Hacer una transformación y hacer un producto que se vende a mejores precios. Así que bueno, no solamente estoy viviendo yo de esto, sino que también, bueno, hay un montón de familias que están detrás, que son los productores secundarios de leche, digamos, que son los que me proveen actualmente el 60 o el 70% de la leche, me está entrando de afuera. Hacerlo también con mucha conciencia, ¿no? Con conciencia desde el punto de vista de que estamos alimentándonos de esto, con conciencia de que, bueno, tenemos a los animales que son los principales proveedores, hay que cuidarlos, hay que tenderlos, hay que bien cuidarlos, ¿no? Es decir, en ambientes que sean armónicos, en ambientes que los animales no sufran estrés o que no sufran hacinamiento, que el animal esté bien, digamos, ¿no? Y a su vez también, bueno, alimentos sanos, ¿no? Que también eso haga que lo que uno consume no está consumiendo productos químicos que uno ni sabe que los otros tienen. Y nosotros estamos viendo en el supermercado esas leches de larga duración que están fuera de una heladera y te duran 6 meses, 8 meses. Esa leche evidentemente algo tiene que está haciendo ola que se mantenga, pero hay algo que está impidiendo que las bacterias naturales de la leche hagan su proceso natural y la terminen degradando, poniendo la agria, que ya no se sirva para consumo humano, y esa es la leche que se está tomando, ¿no? Pero bueno, yo creo que la soberanía alimenticia tiene que ver con esto, ¿no? Con alimentos disponibles, frescos, sanos y accesibles para todos. Esto fue Alimentos de Acá.